Un altercado entre un hombre y una mujer en el centro de Durazno terminó con un procesamiento. Copa Nacional de Clubes. El domingo juegan 4 equipos de nuestro medio. El tema uso correcto de motos y bicicletas fue abordado entre adolescentes y jóvenes del centro del país. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Un gusto saludarles, como siempre. Vamos a ponerle voz a algunas de las tantas noticias publicadas en duraznodigital.uy. Bienvenidos. El domingo 29 de mayo, en horas de la mañana, el Centro del Comando Unificado Departamental derivó personal de la Unidad de Respuesta y Patrullaje a inmediaciones de la zona céntrica. Los efectivos concurrieron porque, según la denuncia recibida, una mujer estaba manteniendo un altercado con un hombre mayor de edad quien no le habría pagado por sus servicios. Se procedió a la detención del sujeto, poseedor de antecedentes judiciales, a quien le incautaron un celular, 11 envoltorios de cocaína, 8,22 gramos y 7.189 pesos uruguayos. En todo momento estuvo enterada de los hechos en la Fiscalía de Segundo Turno. La jefatura de policía indicó al portal de noticias que el hombre fue conducido ante el juzgado letrado de cuarto turno y al término de la audiencia se dispuso la formalización de la investigación. Fue condenado como autor responsable de un delito de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas a la pena de 2 años y 5 meses de penitenciaría. En deportes. Comienza junio y con él se echa a rodar el balón de la Copa de Clubes del Interior que organiza la OFI. En el caso de los elencos duraznenses que representan a la Liga de Fútbol Ciudad de Durazno, corresponde a la Divisional B. Por la primera fecha Serie F, el domingo 5 de junio, habrá una doble jornada en el Estadio Silvestre Octavio Landoni de la Ciudad de Durazno. A la hora 14 se enfrentarán los equipos de Molles y Wanderers. En tanto, a las 16 lo harán los elencos de Sportivo G y Central. Las instituciones venden las entradas entre su masa social a 100 pesos anticipadas y el día del juego, en el Estadio del Sol, los boletos costarán 200 pesos. 24/7. Una charla informativa sobre correcto uso de motos y bicicletas tuvo lugar este martes 31 de mayo. El dato lo confirmó la Intendencia a través del Departamento de Administración, que indicó que el funcionario Daniel Hernández brindó una charla informativa sobre el correcto uso de motos y bicicletas y como primer usuario de las vías de circulación, el peatón. La actividad, que nucleó a adolescentes y jóvenes de entre 12 y 25 años de edad, tuvo lugar en el Centro Juvenil Recreo de Inau, ubicado en 18 de julio, esquina Maciel. Por ahora es todo. Gracias por acompañarme en este podcast del Portal de Noticias. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.